Hey. Ha. Hola amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. El pasado, el presente, lo real y lo imaginario se confunden, se funden y se vuelven a confundir. Todo será en pos de una doctrina rockera y existencial. Bueno, ya están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy, que nos acompañarán en este viaje, que será el número 8 de este año 2016. Y por tanto, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos para allá, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en el tren en plena marcha. Ya está Wilson echando carbón a la locomotora y encima me ha llenado el tren de gente muy interesante. Enseguida vamos a ir al primer vagón a ver a quién tenemos por allá. Just don't slip my mind. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No va? ¿Algo pasa? ¿No va? Sí. Parece ser que había algún tipo de problema de sonido y de algo. Bueno, os tendría que decir que eran nada más ni nada menos que los Doors. Sí, los Doors. Pero no cantaba Jim Morrison, su carismático cantante. Porque, aunque está por aquí, está en el tren, en este primer vagón, está un poco pasadito y hemos preferido que empezaran pues los otros, ¿eh? Es decir, Ray Manzarek a los teclados, Robbie Krieger a la guitarra y John Densmore a la batería, que nos ha tocado un tema que estaba en uno de los dos discos que sacaron cuando Jim Morrison se fue a Francia y en fin, y allí murió y allí sigue enterrado, que yo he estado al menos dos veces viendo su tumba en el cementerio Pierre Lachaise de París. Bueno, como este es un tren mágico, aquí tenemos vivito y coleando nada menos que también a Jim Morrison con los dos. Pero no le veo muy en forma, ¿eh? No sé qué habrá tomado. Bueno, no obstante, veo que se acerca al micro para cantar alguna de las suyas. Vamos a ver. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Oye, vamos a ver, ostras, es imposible, Jin. Si vas a seguir dando voces, mejor lo dejas, ¿eh? Déjalo, ¿eh? Porque este es un programa musical y esos gritos y demás van a asustarme aquí, a los oyentes, se van a alargar, nos van a prender Radio Crash, en fin, que mejor dejas tocar a tus compañeros, ¿eh? Bueno, bien, como ellos sacaron dos discos en solitario, pues pueden elegir los temas que quieran. Pero no obstante, a mí me gustaría que tocarais un tema con bastante marcha y que estaba en el segundo del EP que sacasteis, por allí, por el año 1972, creo que fue, ¿no? Sí. Y que se titulaba el tema Good Rocking, es decir, buen rock. A ver si es verdad. Take three, rockin'. Yeah. Vaya, vaya, rock and roll, modelo de Doors sin Jim Morrison. Que por cierto, Jim Morrison ha acabado, está ahí durmiendo en un sofá que tenemos en el vagón de las estrellas y ni se ha enterado lo que han tocado sus compañeros. Bueno, le digo al que canta, que es... ¿quién es el que canta? Sí, el de los teclados, Ray Manzares, sí. Bueno, pues resulta que ya me enteré que habíais pensado en sustituir a Jim Morrison cuando le perdisteis, porque se largó a Francia, y se largó huyendo de la policía americana, que andaba detrás de él, tenía un juicio pendiente por haber sacado el pene en un concierto, en fin. Una que como se pasaba mucho, pues la cosa acabó mal. Bien, pues incluso habíais pensado en sustituirle y incluso habíais pensado en meter nada menos que a Iggy Pop. Menos mal que no, ¿eh? Iggy Pop hubiese sido, no sé, totalmente diferente. También un tipo bastante fuera de serie, pero nada que ver con Jim Morrison y con mucho menos carisma, ¿eh? Aunque meta mucho ruido. Bien, ya he visto que habéis tocado un rock and roll estilo antiguo, pero lo habéis hecho muy bien. Ahora nos vais a tocar algo que es sí que fue la sorpresa de en su día, ¿no? Y que sigue siendo incomprensible para todos los fans de los Doors. Me refiero al tema No me molestes, mosquito. Sí, No me molestes, mosquito. En fin, menos mal que este no lo va a oír Jim Morrison, porque no sé qué pensaría. A ver, esto de No me moleste un mosquito, ¿cómo cuela en la discografía de los Doors? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? ¶¶ moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Bueno, bueno, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Pues nada menos que los dos sin Jim Morrison. Y bueno, me ha encantado lo que hace el órgano en la parte media, que arregla el tema, ¿eh? Oye, qué bien la se ha enrollado, qué bien con el órgano, ¿eh? Bien, para despedirnos de estos dos, y como Jim Morrison sigue sin despertarse, pues nos lo van a hacer la despedida con un tema que se titula Abajo en la granja, es decir, Down on the Farm. Bien, es un tema tranquilito, muy agradable, tal vez con más calidad que el anterior, bueno, pero que sirve para haber echado un vistazo a estos dos sin Jim Morrison y lo que hicieron después de que Jim Morrison pues desapareciera. Venga, cuando queráis. Don't need none today. Master's gone away. His mind has gone astray. Yes. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet si nos buscas. Bueno, vamos a dejar ahora ese vagón que tenemos reservado a las estrellas del Rodo, que hoy ha estado ocupado por los Doors, que con Jim Morrison, pero Jim Morrison no ha podido cantar, estaba muy pasado. Ha empezado a dar gritos, en fin, hemos mandado callar. Bueno, ha sido toda una experiencia que no se la deseo a nadie. Bueno, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta, como sabéis, que dice: nadie sabe más que todos juntos. ¿Por qué pone este cartón, este cartel? Pues porque la idea es que ahí damos charlas, damos opiniones, cosas, pero si hay alguien que dice: ah, esto no es así, esto es... Oye, pues aceptamos su participación, aceptamos lo que pueda aportar, porque la idea es esa, que nadie sabe más que todos juntos. Bueno, hoy vamos a ir para al vagón este a ver qué vamos a dar. Yo me encuentro allí con el papel que me pone Wilson, creo que sé qué es, pero lo comprobaremos. Bien, ya estamos por aquí. Y sí, ahora recuerdo. Bueno, Luis está aquí. Está otra vez Luis. Que en el viaje anterior, pues hablamos de claves visuales de acceso, es decir, movimientos que solemos hacer con los ojos cuando queremos recordar cosas o hacer o crear, o, en fin, ahora lo explicamos. Pues os recuerdo que os dije lo siguiente, que generalmente cuando intentamos recordar por nuestros ojos suelen mirar hacia la izquierda arriba. También muchos casos como hacia atrás. Fijaros vosotros, preguntar a una persona: oye, ¿qué hiciste el verano anterior? Ya verás como con los ojos como que mira hacia arriba, hacia atrás o hacia su izquierda, ¿no? Bien, en el caso de que la persona quiera crear, o sea, imaginar algo, generalmente lo hace hacia la derecha. Cuando quiere pensar y pensar bien, generalmente lo hace hacia la izquierda abajo. Y por último, para sentir mucho, y esto les pasa mucho a los deprimidos, pues suelen mirar mucho a la de abajo hacia la derecha. Bien, todo esto es muy curioso. Y dice Luis que lo ha comprobado desde la última vez, el último viaje, que hablamos de ello, y lo ha comprobado. Bien, yo también lo he comprobado muchas veces. Pero bien, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve saber si uno gira los ojos para un lado, para otro y tal? Bueno, pues no sirve para gran cosa, la verdad. Salvo que sea psicólogo o psicóloga o terapeuta de alguna de las maneras y quieras ayudar a la persona a hacer alguna cosa de manera más pertinente, ¿no? Y que mire hacia el lado que sea necesario, o sea, interesante mirar si quieres lograr lo que quieres pretender. Bien, por ejemplo, en la línea de psicoterapia llamada programación neurolingüista, pues podemos encontrar ejercicios mentales para borrar recuerdos que no interesen, de una violación o maltratos de alguna forma. Y entonces, para borrar estos recuerdos, que borrar está entre comillas, porque es un procedimiento, una especie de truco que hacemos para que de alguna forma se alejen, como mínimo. Ahora, si los buscas, les vuelves a encontrar. Entonces es una especie de facilitar que no se regodee uno en el lado negativo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, si queremos borrar recuerdos negativos, pues tenemos que primero pensar, hacer alguna pregunta a esa persona para ver dónde se encuentra su pasado. Le pregunto: dime algo que hiciste la semana pasada. Y según sus ojos yo ya veo para dónde tiene ubicado su pasado. De tal manera que cuando yo le pida, para luego borrarlo, el recuerdo negativo que queremos borrar, que vea que sus ojos van en ese sentido. O sea, que no van, por ejemplo, abajo a la derecha, que entonces hay mucho sentimiento y poco recuerdo. No sé si me estoy explicando, pero creo que sí. Una vez que sabemos dónde está su recuerdo que pretendemos borrar, pues hacemos alguna cosa para borrarlo. Y entonces, pues, esta persona se libera de ese pasado. O por lo menos su influencia, la influencia negativa que tiene sobre su vida, queda muy, muy disminuido. Si lo hacemos varias veces, en fin, que queda bastante borradito. Es uno de los ejercicios más interesantes que yo como psicólogo he visto y he utilizado. Y os puedo asegurar que ha ayudado a gente a superar situaciones terribles, ¿eh? Violaciones y cosas similares, ¿no? En fin. Bueno, otra situación en la que suele ser muy eficaz el saber sus claves de acceso, pues suele ser, como os he dejado entrever antes, pues la depresión, ya que la persona tiende a estar siempre acurrucada en sí mismo, centrada en sí mismo, mirando hacia abajo a la derecha, y entonces simplemente con romper ese gesto, con decir, espera, no mires para allá, mírame a mí, o mira para arriba, mira tal, ya se facilita y se da un primer paso para salir de ese estado depresivo. O sea que cuando queréis ayudar a algún amigo y tal, y oh, qué mal me va todo y tal, y ahí siempre mirando hacia abajo y va andando por la calle mirando hacia abajo a la derecha, venga hombre, ponte recto, mira al frente 10 minutos, ya verás cómo parece que te has reencontrado un poco. Bien, no quiero enrollarme más con esto porque es un tema bastante sutil y bastante centrado en la práctica. Por ejemplo, pues lo de borrar recuerdos, pues es, no lo podéis hacer. Ahora, lo de sí que animar a un amigo, a vosotros mismos, dejando de mirar ahí a la derecha abajo para sentiros muy frustrados, pues no. Eso sí que lo podéis hacer, generalmente con que os pongáis recto, miréis al frente y adelante y caminéis así, el cerebro recibe una nueva orden de seguridad, de fortaleza, que os ayudará, por lo menos en un principio, para salir del estado depresivo. Luego, en una depresión, claro, habría que ver exactamente qué es lo que te crea ese estado e intentar que desapareciera ese objeto, ese hecho que tanto te sume en esa situación. Bueno, con esto dejamos este tema, salimos del vagón de psicología y nos vamos a los siguientes vagones que Wilson siempre ha llenado de cantantes y grupos interesantes. La verdad es que me conoce bien este Wilson y me trae una gente que luego me encanta. Vamos a ver a quién tenemos en el primer vagón después de la charla de psicología. Had my Pero qué bien era. ¿Cómo me ha gustado esto? Era nada menos que Ray Cooder, uno de mis guitarristas favoritos. Gracias Wilson por traerme este tipo que ha tocado con todo el mundo, incluido los Rolling Stones. Por cierto, el tema que nos ha tocado era uno de los Rolling Stones, pero este le da ese toque reggae, tan con a dos, tres voces, qué bonito lo hace. Es un tipo que ha desarrollado todo, sobre todo el Tex-Mex, esa especie de rock intermedio entre mexicano y americano, de la línea border, de esa que reciben a... Bueno, ahora parece ser que no, pero antes le recibían a tiro limpio. Bueno, no sé por qué se ha centrado tanto en este mundillo mexicano. Tal vez echó alguna novia por allí, alguna morena de estas con garra de Pancho Villa. Bueno, vamos al siguiente vagón. En realidad, a Ray Cooder hay que traerle al vagón de las estrellas del rock, porque es que es un genio. Ahora vamos, en el siguiente vagón veo que está Cat Power, es decir, el poder de Cat, que es de la gata, Cat Power. Pues bueno, es una cantautora de Estados Unidos, bastante jovencita, guapa, que hace música pues muy interesante, sencilla pero agradable, y nos va a tocar un tema titulado Living Proof, que quiere decir prueba viviente, y hace referencia a la esclavitud de la mujer que se tiene que esconder detrás de un gurka. En fin, un tema resbaladizo, resbaladizo, ya que está como están las cosas con algunos musulmanes, meterse con que si ponen el gurka a sus chicas y no sé qué. Pero bueno, aquí está una muy valiente que se queja de eso y dice prueba viviente de esa esclavitud, ¿no?, de ponerse el gurka. Aquí os dejo con Cat Power, Living Proof. To be the greatest. Bueno, yo es que nunca había oído quejarse del Gurka con tanta belleza, con tanto estilo, esa voz susurrante, qué bien. Pues esta chica merece un monumento, ¿eh? No sé si a su gata, a su gato, os recuerdo cómo se llama Cat Power, el poder de la gata, y el tema era Living Proof, prueba viviente. Casi que me da apuro, ¿eh?, lo que viene en el siguiente vagón, que quita toda... Bueno, es tan diferente que... Pero bueno, así es el tren y así me lo llena Wilson. Resulta que ahora vamos con algo muy curioso. Es alucinante en el sentido más real. Mira, se trata de un grupo español de los años 60. Se llama el dúo Jovent, que salió en Cataluña pues como alternativa al dúo dinámico, cuyo triunfo pues animó a muchos chavales a formar dúos o grupos o conjuntos, como se llamaba cuando aquello, ¿no? Y están aquí un dúo jovencitos con cara de yeyes, que es como se llamaba a los que cantaban aquel tipo de música, música yeye. Pues bien, nos van a tocar una canción titulada La Profesora. Y vais a comprobar, luego lo comentaremos, vais a comprobar que esto es más que ir, volver al baúl de los recuerdos. Esto es haberse tomado un tripi por lo menos. Venga, dúo Jovent, La Profesora. Yo a la escuela un día fui, y a mi maestra le dije así: es mi deseo el solfear, pues quiero pronto poder cantar. Opa la do la, opa la. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Mi sol fa fa sol la, fa la do la, cosa roja. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Si la sol fa. El otro día yo la encontré, nos saludamos con interés, en un instante me enamoré y alegremente tataré. Fa la do la, cosa roja. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Mi sol fa fa sol la, do fa la do la, cosa roja. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Si la sol fa. Nuevamente la he vuelto a ver, y un anillo le regalé, me ha prometido su amor más fiel, y ya muy pronto me casaré. Fa la do la, cosa roja. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Mi sol fa fa sol la, fa la do la, cosa roja. Fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa roja. Si la sol fa. Mi maestra es mi mujer, y de solfeo la culpa es, en la academia tenemos ya, y muchos niños a solfear. Hoy mi maestra es mi mujer, y el solfeo la culpa es, una academia tenemos ya, y muchos niños a solfear. Do fa la do la, bossa nova. Bueno, ¿qué se puede decir? Vamos a ver, ¿qué se puede decir de esto? Es que no sé qué decir. Do fa la do la, do mi sol si, do mi sol si sol. En fin, que aprendían música y les pasó, pues como nos pasó a muchos, que se enamoraron de la maestra o la profesora. No, yo creo que la maestra es un título más cariñoso que profesora, ¿no? Profesora me suena un poco lejano, pero es que la maestra, ¿quién no sabe? Enamorado de la maestra. Wilson me contaba antes que él se enamoró de su primera maestra a los 4 años. Y que cuando hizo 5 y en ese curso de la escuela se cambiaron de maestra, el tío lloraba desconsoladamente. 4 años, muchachos, 4 años. Así que este es tremendo, el Wilson, ¿eh? Lleno de amor, lleno de sabiduría. Bien, oye, no digo más. Yo creo que España ha avanzado mucho, ¿eh? Y musicalmente también, ¿eh? Aunque esto de do fa la do la. En fin, tenemos una academia donde damos clase a los niños de solfeo. Eso cantaban. El dúo Juvent. Bueno, está claro que vamos a coger algo con más, vamos a decir, con más calidad, pues sí, hombre, y más actual. Aquí tenemos nada menos que al grupo canadiense o australiano, ahora mismo no recuerdo si es canadiense o australiano, Cowboy Junkies, es decir, los vaqueros adictos, y que hacen un folk rock exquisito, ¿eh? Tienen una vocalista que yo no digo nada, pero además canta fenomenal, pero es que se llama Margot Timmins, y hace unos años fue nombrada una de las mujeres más bellas del mundo por la revista People, ¿eh? O sea que Margot Timmins, que la tengo aquí enfrente, no me atrevo casi ni a mirarla de guapa que es. Ha dicho que cante bien, pero en fin, me ha hecho una sonrisa. Digo, bueno, como, en fin, nada. Yo, nada, el Wilson sí que se aproxima mal, la coloca la guitarra, ayuda a todo lo posible, porque este siempre está atento, ¿eh? Bueno, si vais a Toronto, sí, estos son canadienses. Si vais a Toronto, tal vez os lo podéis encontrar en algún pub, pues esta es gente muy sencilla, ¿eh? Nos van a tocar el tema Colty Blues, es decir, el blues del té frío. Y agarraros, señores, que esta es precioso. A la chica y lo que cantan. If I pour your cup, that is friendship. Me ha dejado cao, ¿eh? Sin palabras. Madre mía. No sé, esto es un regalo de Dios, ¿eh? O sea, pero bueno, esta chica cantando con esa emoción, con esa belleza. Mira, vamos para al siguiente vagón, que va a ser totalmente diferente. Tenemos, vamos a saltar de la tranquilidad y de la belleza, pero vamos al movimiento total, con el grupo inglés de acid jazz llamado Brand New Heavies. Nada de heavy metal, Nos van a soltar un trayazo funky, con un rapero que tienen al frente y que nombre se llama el rapero Jamalski. Y el tema que nos van a soltar, ya os digo, funky con rap a toda pastilla. El tema se titula Jump and Move, es decir, muévete y salta. Pues sí, muévete y salta. Y lo vais a entender pues en cuando empiecen, porque estos nos van a dar una caña que toda la melancolía que nos ha puesto la maravillosa mujer de antes, pues estos nos van a dar todo el movimiento y la animosidad. Big rough neck respect all the bad boy and all the bad boy croaker. Jam a lock in the past show, we pass shows like a volcanic eruption. Ribbit! Me ball jump and move and jump and move and jump and move and stop. Follow me! Jump and move and jump and move and jump and move and stop. Now, this is chicken of Jamal, I'm a rough neck MC. I'm a cinnamon double reading, mommy sit down and say, when me hold my microphone, me have the mentality. I'm a cinnamon double reading with intelligence. When me go on New York, when me go on Jersey, when me go up in a France or in a Germany. No puedo no reírme viendo a este tío como rapea. Jump and move and jump and move and jump and move and stop. Follow me. Now yes, it's gonna jam all is a rough neck MC. Me sell them the rhythm, mommy sit down steady. Me pick up like my hand, me call me well, I dead only. When me open the microphone, me I go run the country. So me jump in the plane and jump in the bus, I reach a DC. Met one and begging, and Mrs. Nancy. Mrs. Nancy, she was feeling horny. She wanted jam a looking for smoke scent tea. But then me don't want jam all, me don't want no LSD. So me sell them the rhythm, mommy say go steady. Me ball, move your back and move your belly, lily, lily. Now that my lucky, I go run the country. When me say the rhythm of it, move me knee, move me back, move me arm and move everything. Move wide, jam all of the rough neck chicken. Me say the rhythm of me keep bubbling. Me ball jump and move and jump and move and jump and move and stop. Bim, follow me a dance and pick out your magnum. Yes, you a go lick two shot, wham wham. Vote by a town, vote by a country. It's time to my jam all of it, come in Mr. Malski. Me say the rhythm of me sit down, steady. Me ball A, B, C, D, E, F, G, now H, I, J, K, L, M, N, B, now Q, R, S, N, T, U, V, now W, X, and Y, and T. I'm in a man jam all me know me A, B, C. Vaya forma de rapear. Eso me ha encantado. Esto sí que no lo puedo imitar, ¿eh? Antes he imitado al dúo Juven diciendo cómo es Do, Mi, Sol, Si, Do, Si. Bueno, en fin, pero esto a este no le puedo. Bueno. Bien, vamos para el último vagón para despedirnos. Hoy no será con jazz como siempre, aunque sí con un guitarrista de jazz rock llamado Steve Morse, americano. Y alguien me puede decir, ¿Steve Morse no es ese que va con los Deep Purple de heavy metal, de rock duro? Pues sí, es él, pero es que este le da a todo, ¿eh? Le da al rock, al jazz y a lo que le pongas, ¿eh? De hecho, hoy va a hacer una especie de música clásica aquí. Y eso es lo que nos va a tocar. Bueno, un tema tranquilito titulado The Whistle, es decir, el silbato, muy, muy, muy agradable. Así que hoy nos despedimos con Steve Morse de Whistle. Thank you. Tren con la música de Steve Morse. Me despido de vosotros hasta el próximo programa, El Tren de la Vida, que será, pues, si todo va bien, dentro de 2 semanas. Que Wilson me le llene bien y que sea tan satisfactorio como el de hoy, donde hemos tenido a los dos, en fin, incluso al dúo Yuyen, que se enamoran de la... En fin, ha sido un viaje muy satisfactorio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo viaje.